Aquí. Comienza. La gente dice. El programa de la Escuela Especial número 20. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Lo miro? ¿La gente dice? Hoy vamos a entrevistar a Damián Quilici, el Freud de la Villa. Hola, bienvenido. Bueno, antes que nada, hola. Disculpen la demora y todo, tenía todo escrito y bueno, pasaron cosas. ¿Cómo surge el Freud de la Villa? El Freud de la Villa surge como parodia a... Bueno, yo laburaba en una fábrica, me mandan a un psicólogo en Capital Federal en Palermo y bueno, me atendía un psicólogo ahí medio cheto que me decía, me hablaba con palabras que yo no entendía. Hasta que un día me agarró un ataque de pánico y terminé en el hospital de Pacheco. Y me atendió un psicólogo que estuvo preso en Sierra Chica, tuvo 5 años preso, se recibió psicólogo y bueno, me hablaba como se habla en el barrio, tipo, bueno, vos tenés que recatarte, amiguito. Entonces, ese día quedé resflayado, digo, quedé sorprendido, llegué a casa y armé una página en Facebook que se llamaba El Freud de la Villa, en parodia, como un homenaje a este psicólogo, y ahí le quedó. Después empecé a escribir bajo el seudónimo de Freud de la Villa, digamos. ¿Sobre qué? Escribí. Generalmente escribo autorreferencial, pero también escribo historias de seguidores de las redes, historias de barrio. Generalmente trato de hacer hincapié en las historias donde que nadie cuenta, digamos. ¿Nos compartí alguna de tus historias? Sí, claro. Ahora después de todo, les voy a mandar mi libro Mamá Luchona en PDF. ¿En qué consiste tu monólogo? Bueno, yo aparte de escribir, hacía comedia, stand-up. Mi monólogo abordaba muchas cuestiones sociales y hacía humor con el tema de que yo venía de un barrio humilde y todas las situaciones por las que uno pasa en esa situación de vulnerabilidad, digamos. ¿Qué ves los pibes y pibas del barrio? Lo que veo en los pibes y las pibas y les pibis en el barrio es que hay mucho arte que por descubrir todavía, ¿no? Les faltan herramientas. Pienso que más allá de que el Estado tendría que brindar asistencia, hay que hacer hincapié en eso, que hay mucho arte escondido ahí. Hay gente que es muy creativa y todavía no lo sabe. ¿De qué se trata Mamá Luchona? Mamá Luchona es un libro de relatos y poesía, si bien el título es medio engañoso, tiene solo 4 relatos que hablan de una mamá luchona, digamos, que es inspirado en mi mamá. Pero después son relatos y poesía como la que yo escribo, es un libro de 120 páginas casi. Es como una recopilación de todo el trabajo que había hecho a partir del año 2016, 2017 y 2018. Gracias, Damián. Y ya le mando un saludo muy grande. Mi nombre es Damián Quilici, el Freud de la Villa. A toda la gente del taller de comunicación de la Escuela de Educación Especial número 20 de La Margue, Río Negro. El programa La Gente Dice. Bueno, y a Jesús, gracias por la paciencia y por todo. Espero visitarlo en algún momento. Ahora les voy a mandar de regalo el libro Mamá Luchona en PDF. Y el instructivo laboratorio de letras para que puedan desarrollar y escribir. Y bueno, estoy acá. Estoy medio colgado a veces, pero nada, la mejor siempre. Así que les mando un saludo enorme. Así termina La Gente Dice. ¿Cómo la pasaste, Rosy? Bien, el programa de hoy, bien. Qué bueno, así, con mucho ánimo a la radio. Gracias, hasta la próxima. Esto fue. La gente dice. Lo tipeamos. En el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta. Porque es el único medio plural. Público. Y para toda la comunidad.